Juntando a la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Algo diferente. Hola gente, ya empezamos con este nuevo programa de Algo Diferente. Bueno, como todos verán, el día no está muy lindo, está un poco nublado. ¿O no? Sí, algo nublado, para unas tortas fritas también, para hacer algo en casa o escuchar la radio, tomar unos mates, galletitas. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 15, puedes mandarnos mensajes al 15-508-3535. O al 461-2733. Exacto, para pedir temas. O si no, buscanos en Facebook la radio de la Charlatana. Te lo repetimos una vez más, 15-508-3535. O al 461-2733. O si no, vía Facebook la Charlatana. Cuando haces el mal te vuelve. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la liga. Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil. Colgado por el mambo, y en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, deja de fumar ese humo que te hace mal. Deja de fumar ese humo que te hace mal. Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil. Colgado por el mambo, y en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, deja. Me gustan los Simpsons, con las palmas para adelante. Somos la piedra urbana. Como fui tan gil, colgado por el mambo, y en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, sentado en la esquina, pensando como fui tan gil, colgado por el mambo, y en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, deja de fumar ese humo que te hace mal. Deja de fumar ese humo que te hace mal. Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo, que en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo, que en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, deja. Ya volvimos de un temita y vamos a decir la consigna del día. Bueno, la consigna del día hoy, obviamente que es la de qué nos parecen los chicos. Y la pregunta es, ¿qué se siente cuando los chicos no tienen nada para comer? Bueno, está buena la pregunta, muy decisiva con mi amiga More. Vamos a estar debatiendo acá ahora en un ratito. Y bueno, vamos con una receta. A ver, Bueno, la receta de hoy es pasta flora. Bueno, ingredientes: 300 gramos de harina leudante, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de manteca o, margarina o la manteca margarina, 2 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla. Preparación masa: verter la harina y el azúcar en un bol y agregue la manteca, formar una corona con la mezcla. En un huevo, en un vaso, batir los 2 huevos para que se mezcle y colocarlos dentro de la corona. Agregar un poco de esencia de vainilla. Luego estiramos la masa sobre la mesa con palo de amasar con un poco de harina para que no se pegue la masa al palo. Hasta que se quede de medio centímetro. Forramos las tres cuartas partes de la masa y en un molde enmantecado y harinado. Para hacer el relleno necesitamos 400 gramos de dulce de membrillo, 3 cucharadas de agua. Colocamos sobre el fuego una ollita con el agua y el dulce cortado en trocitos y revolvemos continuamente. Cuando este ciruelo lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Si hace falta, vamos poniendo más agua de a poco. Lo colocamos adentro del molde. Con la masa sobrante, hacemos tiras y las colocamos sobre el relleno, entrecruzadas. Pintamos las tiras y el borde de la pasta flora con huevo. Cocinamos en horno caliente a 15 o a 20 minutos. Bueno, esa era la receta. Para una rica pasta flora. Sí, puede ser cuando esté lloviendo, la puedes hacer cualquier día. Bueno, para tomar, la puedes hacer ahora, mira. Es fácil y es riquísima. Además de echarle dulce de membrillo, le puedes echar también dulce de batata, dulce de leche, algunos dulces. Es como una tarta, pero bueno, con tiritas, digo yo. Bueno, vamos con un tema musical y enseguida volvemos. Bueno, volvimos del segundo bloque y el día sigue un poco feo, nubloso, pero no importa. ¿Sabes cómo se puede arreglar esto? Haciéndote una torta frita con mate, dale, no seas aburrido, que este es un día perfecto para las tortas fritas. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, aún queda mucho por andar tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. Sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero dejaré lo que tus sueños sean, olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores. Hola, ¿qué haces? Sí, los Totora. Nah, salió el nuevo tema. ¡Márchate ahora! ¡Márchate! Bueno, ya arrancamos otra vez del tercer bloque, ¿no? Bueno, vamos a decir algunos poemitas. Bueno, si yo fuera un pajarito con patitas de algodón, me posaría en tu pecho para robarte tu corazón. Muy lindo, ahora vamos con el siguiente. Prisionero sin horizonte, oigo los ruidos de la calle y veo solo un cielo hostil y el blanco muro de mi cárcel. Huye la tarde en mi prisión, una dulce lámpara. Arde, estamos solos en mi celda, bella luz, razón adorable. Bueno, no lo entendí mucho, pero es el segundo. Vamos con el otro. La primavera deseaba suavemente la arboleda y el verde de nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban posando sobre el campo juvenil, yo vi en las hojas temblando las frases lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor. Recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mi mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida. ¿Quién te volviera a soñar? Bueno, ese era el último. Bueno, vamos con otra tanda musical y enseguida volvemos, que ya tenemos las preguntas, ¿no? Yo soy una persona que merece respeto, así como los grandes, también tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, a poder comprender, a jugar con amigos y a alimentarme bien. Aquí no me golpeen cuando me porto mal. No golpeen, no me educa, solo me enseña a llorar. Que escuchen cuando hablo, que den mi opinión. Tengo derecho a un nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pensá cuando era niño, si te trataban mal, no hagas lo mismo si de verdad me amas. Quiero que todos sepan que hay una convención que nos brindó derecho para crecer mejor. Los derechos del niño son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender. Que un niño no es sujeto, es alguien con derechos. Bueno, ya volvimos del tercer bloque, sí, del tercer bloque. Y ahora vamos con un resumen deportivo del fin de semana con Flor Arias, la niña fútbol. Bueno, vamos con el campeonato primero. Bueno, Racing está a dos partidos de River y a uno de Lanús. Llega a ganarle a Lanús, pasa al de River. Bueno, como todos sabrán, el viernes, o me parece que fue el sábado, no me acuerdo, fue una cosa muy extraña como con Arsenal y Lanús, porque fue un quilombo bárbaro. Según todos dicen que cuando Lanús hizo el gol, ya había terminado el partido, pero no le hace mucho caso. Hubo un poco de distracción por el tiempo del partido. Y ayer Boca ganó 1-0 con 2-0 con Tigre. Y también este domingo juega Boca contra River, semifinales. No se la vayan a perder. Bueno, ese fue mi resumen deportivo y vamos con un tema musical. Todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. ¡Fuerza! Bueno, y ahora, obviamente, ahora sí estamos con Morena, que ya vino, estaba haciendo la leche, ¿no? Recién. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos, estamos en el programa Algo Diferente. Y como no pude abrir yo, abrió Florencia, pero es lo mismo porque estamos las dos en el mismo coso, en el mismo sería? En el mismo programa sería. ¿Vamos con la pregunta del día? Bueno, hoy ya lo habíamos comentado un poco. Y era, ¿qué te parece que los chicos no tengan comida para comer? Bueno, vamos a dejarlo así. Y ponemos música y vamos con, así contestan primero los chicos y después contestamos nosotros, ¿vale? Bueno, dale. Bueno, vamos con una musiquita y ya volvemos. cruzando ese mar. Volvimos del cuarto bloque acá en Algo Diferente con mi compañera Florencia, que está de banco, y le vamos a preguntar la consigna del día, qué le parece a ella. ¿Qué se siente cuando un chico no tiene nada para comer? A mí me parecería horrible porque como que no tiene sentido que los chicos sufren hambre así. ¿Y pero por qué pensás que es eso? Pienso porque, no sé, la comida... ¿Lo sentís así? Sí. Perfecto. A mí me parece eso. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, vamos con mi compañera Celeste ahora que va a contestar. Y vamos a preguntarle qué le parece. ¿Qué te parece? Te la repito, yo la pregunta, si lo sabes. No, ya la sé. Ay. Bueno, sí, creo que... Bueno, que los chicos pasen hambre, a ver lo que se siente. Bueno, lo que yo siento hasta ahora es feo, porque no me gustaría que... Sí, yo estaría en el lugar de ellos, no me gustaría que pase hambre, porque no es lindo tener hambre y que no tengas ninguna manera de alimentarte, no es lindo. Y aparte es por algún motivo que no tenés comida y eso también es feo. Porque no solamente sufrís comida, sufrís otra cosa también, además de la comida, sufrís... Te podés llegar a morir porque no tenés una comida. Supuestamente creo que no, porque el agua... nos mantiene bien. Sí, pero... La deshidratación es lo que nos puede llegar a matar. El efecto de comida creo que no. Pero estaría bien que si ven a un chico en la calle, aunque sea, traten de llamar a la policía, así los mandan a un instituto, porque estaría bien. Mira, me causa lo que decir, porque por ahí algunos chicos se van a la casa porque ellos quieren, no solamente por eso. Sí, pero si no tienen de comer, irían a la casa y no van. Y eso está mal. ¿Cómo? Que si ellos tienen casa, en realidad, si se escapan de las casas, creo que si pasan hambre tendrían que volverse, no tendrían que quedarse. Y sí, hay muchas cosas para decir. Y bueno, vamos con una música y ahora seguimos debatiendo. Bueno, sí, bueno, dale. Ah, si nos puede responder la consigna, también puede ser con un mensajito al 15-508-3535. O al 461-2733. O vía Facebook FM Radio La Charratana. Vamos con una música y ya volvemos. Ruge la mar embravecida, rompe la... desde el horizonte. Brilla verde azul desde el Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio, ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, que buscas en la arena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, serpiente marinera. Parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Hola, buenas tardes, oyentes. Estamos en el programa de Algo Diferente. Soy Agustín. Hola, Jeremia, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿cómo está? Estamos en el programa de Algo Diferente. Estamos en la consigna del día. ¿Qué se siente de no comer? ¿Qué se siente de ser un chico y no tener para comer, Agustín, para vos? Y para mí se siente que está mal o que los padres no los cuidan y no tienen para darle comer. Y también se siente hambre, pues tenés hambre. Y sí. Bueno, ¿y para vos, Jeremia? Y para mí está mal, así como decís vos también, y es porque los chicos andan juntando cartones y con eso por ahí hay alguna gente que es buena y la regala para comer. Sí, pero también no es así, porque no pueden salir a juntar cartones mientras tienen los padres que se están rascando los cosos. Y bueno, pero esa es la culpa que lo tienen los padres, no los hijos. Bueno, vamos a seguir escuchando, sí, los persas, mírenla. Ya volvemos con más, Algo Diferente. La reina de una noche. larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella, y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Bueno, volvimos del último bloque y le queremos decir a la gente que está escuchándonos, le queremos decir que hoy la profesora Laura D'Angelo no puede venir a la radio, pero el próximo lunes seguramente va a venir y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Esto es Algo Diferente. Mucho gusto.